algo especial, especial no por poco habitual, porque este tipo de cosas se suelen hacer aquí, sino por quién ha venido, ¿no? Como la mayoría de ustedes ya saben, quien está aquí es Daniel Luna. Esto me pasa con la confianza. Se llama Daniel Luna, es un mexicano que está dando vueltas por Europa, por la península, y que hemos tenido la suerte de que quiso venir para Tenerife unos días. Y claro, decidimos aprovecharlo un taíno, aunque queríamos que descansara porque está pasando una situación bastante grave. Hemos decidido que descansara unos días aquí y dijimos, pero taíno, a taíno tiene que venir, ¿no? A contarnos lo que está sucediendo por ahí en primera persona, porque está perseguido, ahora ya lo comentará, pero también en colectivo, porque no es la única persona que está sufriendo eso. Entonces, aquí está, que hable de lo que quiera, porque la charla tenía cierto título, era porque no habíamos hablado con él y había que poner algo en el cartel, ¿no? Pero que es que hable lo que quiera y luego todo el mundo puede preguntar lo que quiera también, ¿no? Pues nada. Pues ya, gracias, me voy a sentar, ¿eh? Hola, soy Daniel, entonces, Daniel Luna, vengo del estado de Chiapas, México. Y bueno, como ya comentó Yagi, estoy en una gira desde el 23 de noviembre. Es una gira de denuncia que he estado haciendo principalmente por el estado español, pero también en Alemania y Bélgica. Y es una gira de denuncia por una situación a la cual voy a arribar finalmente. Se las platicaré seguramente, pero yo quisiera primero que nada hacerles un poco el marco de lo que está pasando en México, porque esta situación mía pues va dentro de toda esta gran problemática que estamos viviendo en el país y que seguramente ustedes han escuchado mucho en los medios de comunicación. Por lo que me he enterado acá en Europa, lo único que les llega es muertos, decapitados y bueno, todas las muertes sanguinarias de una guerra contra el narcotráfico. Y la idea de que esa guerra contra el narcotráfico pues es una guerra del Estado mexicano contra los cárteles de la droga. Y bueno, hay parte de verdad en esto y mucho de mentira y mucho de muchas cosas están pasando detrás. Esta guerra contra el narcotráfico es una cortina de humo demasiado gruesa que no deja ver muchas otras cosas que están haciéndose detrás y que está siendo utilizada también para golpear principalmente al movimiento social y defensores de derechos humanos, todo tipo de actores incómodos para los planes gubernamentales, ¿no? Bueno, probablemente ya conocen un poco de este antecedente que les voy a contar, pero por quien no conozca mucho del caso mexicano, les diré que, bueno, hubo un partido famosísimo, el Partido Revolucionario Institucional PRI, que gobernó México más de 70 años. Este partido fue el que a partir del 82 empieza a aplicar las políticas neoliberales en el país, o sea, las privatizaciones, ¿sí? Inicia las privatizaciones de la mayor parte del patrimonio nacional. Muchas industrias, entre ellas pues la telefónica, por ejemplo, ferrocarriles, satélites de telecomunicaciones, bancos, todo eso fue privatizado por el gobierno del PRI. Pero en el año 2000 se dio un cambio, un relevo finalmente, ¿sí? Sale el PRI del poder y queda el Partido de Acción Nacional, el PAN, ¿sí? Este partido PAN siempre ha sido catalogado como el partido de derecha en México, conservador netamente, y había una coincidencia ideológica en cuanto al neoliberalismo. Cuando el PRI comienza aplicando las primeras medidas neoliberales, el PAN en aquella época decía, nos están robando nuestro proyecto económico. Entonces era claro para nosotros que el cambio de partido del PRI al PAN era una continuidad en cuanto al proyecto económico. Eso nos quedaba muy, muy claro. Al paso del tiempo, pues lo que se deja ver es que fue una transición pactada. El proyecto económico tenía que seguir siendo el mismo, ¿sí? Porque faltaban otras privatizaciones que habían quedado pendientes y era ya muy difícil que el gobierno del PRI pudiera continuar llevando a cabo todo esto, porque ya había cosechado rencores añejos, ya había un gran sentimiento en México de todo lo que representaba el PRI como un nido de corrupción, de negligencia en general, de abusos históricos de poder. Entonces, ante ese aborrecimiento ya general que había en contra del PRI, pues hubo una transición pactada para que quedara el Partido de Acción Nacional y se garantizara que el proyecto económico no cambiara. Entonces, bueno, efectivamente queda el famoso presidente Vicente Fox. Él se sabía que el modelo económico no cambiaba, pero se esperaba de algún modo algunos ligeros avances en cuanto a cuestiones democráticas, en cuanto a menor corrupción. Sin embargo, pues no, nada de eso se dio. La corrupción llegó incluso a la misma familia presidencial, igual que todos los presidentes anteriores. En el caso de la propia familia de Vicente Fox y de su esposa Marta Sahagún, pues los escándalos de corrupción fueron muy, muy altos. La inexperiencia en el gobierno fue terrible, ¿sí? Era un novato jugando a ser gobernante. Y por el otro lado, en cuanto a democracia, pues la primera oportunidad que tuvieron en el 2006 de una elección federal, cometieron fraude electoral. Lo que siempre le habían criticado al gobierno del PRI de hacer fraudes electorales durante décadas, la primera oportunidad que tiene este nuevo partido también comete un fraude electoral. Entonces, pues todas las posibles esperanzas que se suscitaron en esa elección del año 2000 acabaron pues en nada. Bueno, entonces, en el año 2006 se da ese relevo, ¿verdad? Y surge un candidato también muy controvertido, Andrés Manuel López Obrador, de un partido llamado el PRD. No era precisamente un candidato de izquierda, sino más bien de centro. Al menos había algunas cosas con él. Él se había pronunciado mucho tiempo en contra de la privatización de la industria petrolera y la industria eléctrica mexicana. ¿Sí? Y bueno, se esperaba que al menos eso fuera algo que se pudiera evitar si él ganaba, si ganaba la elección López Obrador. Algún otro tipo de avances, vamos a decir, ¿no? Pero tampoco se esperaba un gran cambio. Sin embargo, pues fue claro que la oligarquía mexicana, el PAN en el poder, con la bendición de Estados Unidos, pues no iban a permitir ni siquiera que ese gobernante de centro quedara. Querían garantizar que continuara el partido de derecha, de extrema derecha, con Felipe Calderón a la cabeza, y hacen este fraude electoral, por una razón muy importante. El gobierno de Vicente Fox no pudo privatizar lo que querían que hubiera privatizado, que era el petróleo, la energía eléctrica y los recursos naturales, los que quedan. ¿Sí? Esa tarea no la pudo completar Vicente Fox, y era claro que estando un gobierno de centro con el PRD ahí, López Obrador, se podían ver un poco interrumpidos o pospuestos esos planes. Así que decidieron hacer el fraude electoral para que quedara Felipe Calderón. Felipe Calderón había sido secretario de Energía en el gobierno anterior, en el de Vicente Fox, y como secretario de Energía presentó la propuesta de privatización de Pemex, la petrolera. Entonces sabíamos claro a dónde iba. Su triunfo, como fue un fraude electoral, generó un gran rechazo. Hubo un amplio movimiento, sí por López Obrador, pero más bien en contra del fraude electoral. Sí, hubo incluso movilizaciones hasta de 3 millones de personas protestando en la Ciudad de México en contra del fraude electoral. Y en ese momento también ustedes recordarán que se hizo famoso nuevamente México por un movimiento muy importante en Oaxaca, que fue el de la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. También coincide que fue ese año 2006 y que también había generado muchas expectativas de lucha. La APO vino a hacer un respiro muy importante para el movimiento mexicano, de que se podía luchar, de que el pueblo tiene mucha creatividad para seguir pues con una lucha histórica, y que estaba dispuesto a dar esa batalla de largo plazo. Y bueno, eso fue muy importante en el 2006 y coincide con esto del fraude electoral. Entonces, pues desde los hilos de quienes manejan los hilos del sistema, pues veían que era que era difícil que Felipe Calderón tomara posesión en la presidencia de la República y sobre todo que se pudiera mantener. Entonces inventan, desde que Felipe Calderón toma el poder en diciembre del 2006, inventan que el principal problema de México es el narcotráfico. Y digo lo inventan porque existía el narcotráfico desde hace muchos años en México. Es cierto que es un problema y es cierto que está ahí, pero no es el principal, desde luego no era el principal problema. El principal problema es que tenemos 78 millones de pobres. El principal problema es la educación, la salud, la sanidad, la corrupción, la ausencia total de justicia, la impunidad. Esos son los problemas graves de México. El narcotráfico es uno más que está ahí y que vive gracias a todo esto, esto otro que hay. Sin embargo, el que hayan inventado que el narcotráfico era el problema principal de México les dio la justificación para militarizar el país y para que se metiera Estados Unidos. Entonces, se inventa este problema. Yo debo decirles que Felipe Calderón toma posesión en un acto militarizado totalmente. Si no ha sido por todo el operativo militar, Felipe Calderón no hubiera podido llegar. En 5 minutos tomó posesión empujándose con la tribuna, casi como una trinchera, todas las sillas de los diputados volteadas para que la oposición no se subiera. Un acto vergonzoso. En 5 minutos le pasó la banda prendicera uno al otro y salió rodeado del ejército a dar su primer discurso oficial. El primer discurso oficial lo dio ante los empresarios, ante la gran oligarquía empresarial mexicana, ante la cúpula de la Iglesia Católica, y el primer discurso va dirigido al ejército mexicano, en donde dice que el ejército mexicano ha sido el garante de la soberanía nacional, que la nación tiene una deuda con el ejército y que es el momento de retribuirle todos los aportes que ha hecho el ejército para el país. Y el primer acto ya político de gobierno que hace es lanzar una cosa que se llamó Operativo Michoacán, que fue el inicio de esta guerra contra el narcotráfico. Ante ello, el ejército sale a las calles. Mucha gente, decíamos desde el principio, está saliendo el ejército a las calles no para luchar contra el narcotráfico, está saliendo para poder sostener a Felipe Calderón en el poder y para contener el descontento social que va a haber cuando quiera privatizar Pemex. Porque si él como secretario de Energía ya había presentado la iniciativa de Pemex, a todo mundo nos quedaba claro que era lo que iba a hacer, era privatizar la petrolera. México es el 10º país productor de petróleo. Entonces, era obvio que el ejército tenía esa misión, y no la de luchar contra el narcotráfico. Sin embargo, se atraviesan varias cosas ahí también, en las cuales el narcotráfico en México lleva muchos años. No infiltró el narcotráfico al gobierno o al Estado, sino que el Estado ha sido parte del narcotráfico. Cuando el narcotráfico empieza a florecer en México, el Estado tuvo una participación, una responsabilidad directa, en donde muchos políticos, militares y policías mexicanos siempre han estado inmiscuidos en el narcotráfico, donde la Dirección Federal de Seguridad, que se encargó de hacer la guerra sucia, ¿sí?, mientras estaban las dictaduras en Argentina, en Chile, en México vivimos una guerra sucia a escala. Y toda esa estructura de la policía secreta mexicana, toda terminó manejando los cárteles de la droga. Entonces, ese Estado, narcoestado mexicano, mantenía unos equilibrios de poder muy claros. Era el típico caso del PRI, el partido aquel que nos gobernó más de 70 años, que repartía perfectamente bien las cuotas de poder en todos lados para que no hubiera disputas. Ese fue el éxito de la dictadura perfecta del PRI, repartirle a todos, que nadie se quedara sin. Cuando el Estado entra al negocio del narcotráfico, continúa con la misma práctica, y los cárteles de la droga mexicana tenían muy claros sus territorios, ¿sí? Había algunas fricciones de vez en cuando, pero tenían muy clara cada quien qué parte del pastel le tocaba. La inexperiencia del gobierno actual y algunas cosas que también con el tiempo se dejan ya entrever, hicieron que el gobierno intentara alterar esos equilibrios del mercado del narcotráfico, y es lo que ahora estamos viendo. Los alterara, ¿por qué? Porque es muy obvio que la intención del Estado mexicano es atacar a todos los cárteles de la droga menos al del Chapo Guzmán. el cártel del Chapo Guzmán, aquel que ha salido en la lista Forbes como uno de los millonarios más grandes del mundo, es un narcotraficante que estaba preso en el penal de máxima seguridad de México y de ahí salió, se fugó sin disparar un solo tiro en el 2004, ya en el gobierno de Vicente Fox. ¿Cómo es posible que de un penal, ustedes imagínense un penal de máxima seguridad, con todos los mecanismos que existen para poder entrar y salir de él, que se fugue este reo tan peligroso sin disparar un solo tiro? Eso nos da un poco la idea, al tiempo, de ver que cuando el Estado mexicano mete toda la batería en contra de los demás cárteles de la droga, cuando los demás cárteles de la droga ponen grandes mantas en las ciudades del país diciéndole: Felipe Calderón, ¿por qué no atacas al Chapo Guzmán? Felipe Calderón, nosotros te decimos en dónde están los bastiones del Chapo Guzmán. ¿Por qué solo atacas a este cártel y no al del Chapo Guzmán? Se quejan los propios narcotraficantes, ¿no? Pero además hay otro problema grave. No hay un Estado unitario contra el narcotráfico, sino que el narcotráfico forma parte del propio Estado mexicano con sus diferentes cárteles. Entonces, ¿puede un general del ejército ordenar alguna directriz militar en contra del narcotráfico y los otros generales a los lados son los socios del cártel al que van a atacar? ¿Sí? Ese es el problema fuerte que hay. Entonces, lo que hay ahora es una guerra de todos contra todos, donde Felipe Calderón desde el poder intenta controlar el mercado del narcotráfico para beneficiar a uno de los cárteles con el cual seguramente tiene algún acuerdo, y ahí había tal vez después que hacer un análisis de cómo está la economía mexicana para entender más por qué necesitan la fuente de ingresos del narcotráfico tenerla controlada. Pero pues el hecho es ese, que en cada operativo contra alguno de los cárteles de la droga siempre acaban implicados del otro lado militares y policías, siempre están ahí. Entonces es imposible poder atacar al narcotráfico cuando la propia policía y el ejército forman parte de esos cárteles. Sin embargo, se está llevando a cabo la guerra contra el narcotráfico y bueno, Estados Unidos está muy a la cabeza de todo esto, porque igual que en Colombia hizo el Plan Colombia, pues en México nos impone el Plan Mérida, y que significa la injerencia de Estados Unidos en el país y su ayuda militar, tanto material como logística y seguramente dirigiendo todo, para poder supuestamente luchar contra el narcotráfico. El mismo fracaso que hubo en Colombia, el mismo fracaso contra las drogas, nos impone en México como pretexto para que Estados Unidos se meta y que Estados Unidos pueda tener mucho más margen de acción del que históricamente siempre ha tenido en nuestro país. Entonces, esta guerra contra el narcotráfico también es usada, además de por Estados Unidos, se empieza a ver que el Estado mexicano también empieza a usarla contra el movimiento social. ¿Cómo empieza esto? Bueno, paralelo a todo esto que les estoy diciendo, recuerdan que les decía yo que quedaban privatizaciones pendientes, una era la de la energética, petróleo y energía eléctrica, pero también quedaba pendiente la privatización de recursos naturales del país. La mayoría están en el sur. O sea, ¿de qué hablamos? Hablamos de la biodiversidad. ¿Sí? Uno de los bancos biogenéticos más grandes del mundo están en el sur de México y Centroamérica. Entonces, es una materia prima estratégica fundamental para el futuro. Está la minería, todos los recursos minerales que han sido explotados desde hace 500 años en México, pero en el norte y en el centro de México. Gracias. No han sido explotados en el sur. Entonces están ahí esos recursos. El petróleo y el gas mayoritariamente están en el sur. El agua también. El agua en sí como recurso directo, pero también como potencial hidroeléctrico para hacer grandes represas. Los suelos fértiles para hacer grandes plantaciones, principalmente de biocombustibles. Y bueno, maderas preciosas, una serie de recursos que se encuentran en el sur de México. Entonces, lo que se empieza a ver, este intento de despojo del territorio indígena y campesino para adueñarse de estos recursos lleva tiempo. Desde que Vicente Fox lanza el Plan Puebla-Panamá, la intención del Plan Puebla-Panamá era muy clara y básicamente se resumía en La población indígena y campesina está pobre porque vive muy aislada, hay que reubicarla en pequeñas ciudades, ¿sí? Nódulos de población, ahora les llaman ciudades rurales, y eso no son otra cosa más que campos de concentración maquileros para la industria maquiladora, mano barata, de obra barata. Entonces eso es lo que propone el Plan Puebla Panamá, los campesinos indígenas y afrodescendientes de los países centroamericanos, todos concentrados en estas pequeñas ciudades rurales, para que deje libre el territorio y pueda ser aprovechado todas estas riquezas de las que les acabo de hablar. Entonces estaba ya ese intento que no había podido avanzar en el gobierno Vicente Fox. Metieron una serie de, en el caso de México, la mayor parte de la tierra indígena y campesina es propiedad social, no es propiedad privada. Son dos regímenes de propiedad, que es el ejido y el bien comunal, ¿sí? En donde no puede venderse esa tierra, no puede embargarse, no puede enajenarse de ningún modo. Y la asamblea comunitaria es la que decide todo lo que sucede ahí. Hubo una serie de planes durante el gobierno de Vicente Fox para forzar a los campesinos a que abandonaran ese tipo de tenencia de la tierra y pasaran a formar propiedad privada. Sin embargo, en el sur de México se dio una resistencia enorme a este programa de gobierno, ¿sí? En el sur, donde están los recursos, efectivamente. Era claro que los indígenas y campesinos del sur de México no iban a dejar la tierra, porque para los indígenas del sur de México la tierra no la ven como una mercancía susceptible de vender. Hay un nexo cultural, espiritual con la tierra que no les permite tener la concepción de voy a vender la tierra. No, yo nací en esta tierra, ahí están mis muertos, aquí está mi ombligo enterrado cuando nací, aquí es mi madre tierra y de aquí no me muevo. Entonces el sur de México no entró a esta situación de privatizar la tierra. Entonces el gobierno actual de Calderón, con la guerra contra el narcotráfico, de repente empieza a suceder que mueren dirigente campesino aquí, dirigente indígena por allá, empiezan a morir, y el gobierno de México dice es que estaban en el narcotráfico, ¿sí? Y empezamos a ver que cada vez se repite más eso, y empieza a haber desaparecidos, y el gobierno de México empieza a decir no son desaparecidos, son levantados, porque en el caló del narcotráfico un secuestrado o un desaparecido se le llama levantado. Entonces el gobierno decía, son levantones, no son desapariciones forzadas. Pero las organizaciones campesinas decían, no es cierto, es un luchador social. Si ha estado en contra del despojo de tierras aquí, si ha estado defendiendo sus bosques en tal lado, ¿sí? Ha estado defendiendo la asamblea de comuneros en tal lugar. Y esos son los primeros que empiezan a padecer esta represión dentro de la cortina de humo de la guerra del narcotráfico. Empieza la criminalización y se empieza a dar desgraciadamente un fenómeno muy grave por el cual no podemos tener la contabilidad muy, muy precisa, porque muchas familias y muchas organizaciones, en el momento en que el gobierno desliza por ahí, o los medios de comunicación que están del lado del gobierno permanentemente deslizan que esa muerte, esa desaparición se debió a que están en el narcotráfico, la organización y las propias familias desisten de su lucha, porque la guerra contra el narcotráfico es real. Los muertos están ahí, los decapitados, los mutilados, es una guerra muy sangrienta, y entonces nadie quiere verse implicado en ello. Entonces mucha gente que no era narcotraficante, que no tenía nada que ver, que estaba en una lucha social determinada y es asesinada o desaparecida, la propia organización, y sobre todo si son organizaciones pequeñas que no tengan mucha fuerza, o la propia familia o la propia comunidad, desisten ya de seguir reclamando y mejor prefieren callémonos, no movamos más porque al rato nos van a implicar a todos en el narcotráfico. Entonces empieza a haber eso. Alguna gente ha intentado documentar, probablemente conocen a doña Rosario Ibarra de Piedra, una de las personas que más ha trabajado en México en contra de la desaparición forzada. Ella tiene documentados por lo menos 130 casos de luchadores sociales desaparecidos, netamente vinculados a alguna lucha social, sindical, ecologista, campesina, indígena, de cualquier tipo. 130 desaparecidos que el gobierno dice los levantó el narcotráfico. Bueno, esto empieza a pasar primero así, y después empieza a ser contra defensores de derechos humanos. ¿Qué sucede? Los movimientos indígenas y campesinos, por más aislados que estén, pues ya saben que existen organismos de derechos humanos, ya saben que son ese nexo, ese eslabón entre el movimiento y los medios de comunicación y las instancias internacionales de denuncia, que pueden encontrar una defensa jurídica, acuden a los organismos de derechos humanos, entonces empiezan a ser criminalizados, diciéndoles que defienden delincuentes, o bien directamente asesinados. Asesinaron a dos del Centro de Derechos Humanos, la Chinolan de la Montaña en Guerrero, asesinaron a Josefina Juárez en Chihuahua, hay muchas amenazas, ha habido centros de derechos humanos que han tenido que cerrar sus puertas ante este acoso. Y bueno, después también periodistas, al grado de que ya la organización esta mundial, no recuerdo ahorita las siglas en inglés, ubica a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo. Y el gobierno también dice que es que los periodistas estaban investigando o habían publicado cosas contra los narcotraficantes. Sin embargo, muchos de esos periodistas, algunos sí, pero otros no. Otros, toda su línea periodística siempre ha sido la denuncia política. Y también los están desapareciendo o están siendo asesinados. Entonces, esa situación desgraciadamente se está viendo en el país en diversos lados. Yo ahora que estoy aquí en Europa, fui invitado a un evento en Berlín el 5, 6 y 7 de febrero por la Coordinación Alemana de Organismos No Gubernamentales, perdón, de Coordinación Alemana de Organizaciones por la Defensa de los Derechos Humanos, que aglutina a la mayor parte de organizaciones alemanas en el ámbito este, e invitaron, hicieron el evento sobre México exclusivamente, e invitaron a los principales organismos defensores de derechos humanos del país, tanto a nivel nacional como a nivel de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua. O sea que llegó la gente de los lugares más afectados, ¿no? La gente que tiene más conocimiento de causa. Y absolutamente todos denunciaron cosas muy similares. Ecologistas, sindicalistas, vendedores ambulantes, cualquier gente que está siendo incómoda para algún gobierno en algún lado, está en el narcotráfico. Y cuando está en el narcotráfico, o es porque lo mataron, o es porque ya lo encarcelaron. Y lo acusan de estar en el tráfico de armas, o tráfico de cocaína, o de otro tipo de drogas, en otros casos de secuestros, ¿sí? Uno de esos casos, quizás el más escandaloso, es el que me tiene a mí acá en Europa. Escandaloso sobre todo por el grado al que llegaron de criminalización. Ahora les voy a platicar un poco de él, porque nos acusaron de todo lo que no se pueden imaginar, tanto que hasta les va a dar risa. Afortunadamente nos criminalizaron a tal grado que fue increíble esto, y tan increíble para todo mundo que se terminó cayendo al suelo esta situación. Se debe a que en Chiapas el gobierno mexicano concesionó más de 1 millón de hectáreas, alguien me decía hoy que 1 millón de hectáreas equivale a más de las Islas Canarias, no sé, no lo tengo cuantificado, pero más de 1 millón de hectáreas en 29 municipios de Chiapas, todo lo que es la Sierra Madre de Chiapas, fue concesionada a 4 empresas canadienses transnacionales para explotar oro, zinc, antimonio, cobre, plata y barita. Todas son explotaciones a cielo abierto, son 54 minas. El gobierno no informó a la población. La mayor parte de ese 1 millón de hectáreas es territorio ejidal o comunal. Ese que les decía hace rato, es propiedad social de indígenas y campesinos. No puede ser vendida. Sin embargo, el gobierno la entregó. La ley agraria dice que todo lo que se haga en un ejido o un bien comunal debe ser aprobado por la asamblea. Las asambleas no estuvieron enteradas. El gobierno mexicano ha firmado algunos tratados internacionales, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que le obliga a que cualquier obra, proyecto, lo que quiera hacer en territorio indígena, tiene forzosamente que consultar al pueblo indígena. Ese convenio 169 en México tiene rango constitucional. Sin embargo, no se le informó a los pueblos indígenas. En la Sierra Madre de Chiapas hay dos pueblos mayas indígenas a punto de desaparecer del planeta, ¿sí? Los Mochó y los Jacaltecos. Quedan 2 o 3 comunidades de cada uno, ¿sí? Pues están justo en el corazón de las minas de oro, precisamente. Hablando de leyes ambientales, leyes de aguas y leyes de salud, se ignoraron por completo en este caso. La Sierra Madre de Chiapas continúa hacia Guatemala. En Guatemala la minería se conoce desde hace muchos años, en el caso de Chiapas, ¿no? Ahí no se había explotado la minería, pero en Guatemala sí. De hecho, las organizaciones guatemaltecas están sacando a las empresas canadienses de sus territorios. Y los números que se manejan en Guatemala, que es la misma conformación geológica, es la misma sierra, es más o menos de 8 a 10 toneladas diarias de explosivos en cada mina de oro. Puede ocupar entre 8 y 10 toneladas diarias de cianuro, diarias. Y hablamos de que hay concesiones hasta por 50 años, ¿sí? De estas que otorgó el gobierno mexicano. Entonces, el cianuro lo necesitan para arrancarle a las rocas el oro. Pero después, para separar el oro del cianuro, hay que usar dos técnicas, una que es con arsénico y ácido sulfúrico, o otra técnica que es con mercurio. Y todo esto es a cielo abierto. Entonces, todo el material, toda esa roca a la que le arrancan el oro que queda ahí, queda al medio ambiente totalmente, en unas cosas que le llaman escombreras, que no son más que grandes acumulaciones de tierra floja totalmente, con todos estos contaminantes, que además entre sí reaccionan y forman otro tipo de tóxicos. En la Sierra Madre de Chiapas, aproximadamente cada 9 o 10 años cae un huracán. Cuando cae un huracán en la sierra, que es muy escarpada, deslava los cerros enteros, viene todo para abajo. ¿Qué va a pasar cuando pegue el siguiente huracán? El último fue en el año 2005 y se desbordaron más de 100 ríos en la sierra. ¿Qué va a pasar cuando esas minas estén trabajando, tengan todas las escombreras con miles y miles de toneladas de rocas contaminadas y lodos, y venga un huracán y baje todo eso a todos los 300 ríos que bajan de la Sierra Madre de Chiapas para un lado y para el otro? Entonces estamos hablando de una catástrofe, de catástrofes de dimensiones mayúsculas. Bueno, no, ¿qué sucede? Nos opusimos a eso. Nos opusimos a eso mucha gente. Mi organización, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, al enterarnos de este asunto, en 6 municipios que tenemos presencia, logramos parar a la línea Gold Corp para que no entrara, se lograron parar las máquinas, y bueno, eso nos costó un asedio, una militarización de la zona, amenazas, confrontación violenta en las comunidades. Pero no fuimos nada más nosotros, sino que gente de la iglesia, gente de otras organizaciones, también empezaron en toda la Sierra Madre de Chiapas a abrir los ojos ante esto de la minería. Hay 4 minas que ya están trabajando. Una de esas minas ya había ocasionado algunos daños a la población, pero como la población es pobre, aguanta. Tenía muchos daños en los ojos y en las vías respiratorias. Y la población había aguantado. Pero cuando empezó su ganado a morir al beber agua en el río, fue cuando la población ya no aguantó. Y pararon la carretera para prohibir que la Black Friday Exploration siguiera entrando con sus camiones a la mina. Eso costó que detuvieran al dirigente del movimiento, Mariano Abarca. Poco antes de ello, nos habían, a Yolanda Castro y a mí, que somos las dos personas que somos representantes del Estado de Chiapas ante el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, nos habían en el mes de mayo intentado implicar en unos expedientes penales que nos vincularan a células armadas, así tal cual. El presidente del Centro de Derechos Humanos, perdón, director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, a partir del mes de junio, había estado siendo amenazado, muy hostigado, perseguido, y lo intentó el gobierno involucrar en un fraude. A 2 sacerdotes que en sus misas han estado informando de la minería, los periodistas estuvieron escribiendo que estaban incitando a la violencia. Incluso un periódico nacional que sacó un encabezado grande en donde decía que un sacerdote de Chiapas estaba bendiciendo las armas para convocar a la violencia. Y todos estos actores que les digo, el encarcelado por oponerse a la Black Fire, el Centro de Derechos Humanos, los sacerdotes, Yolanda Castro y yo del FNLS, poco a poco empezamos a ser más hostigados, empezamos a sentir una presencia más fuerte y muchas acciones urgentes por el caso, ¿no? Es por los casos nuestros, que pensamos que eran, obedecían a situaciones diferentes, hasta que finalmente en el mes de septiembre hacemos nosotros como Frente Nacional una movilización muy importante en el estado de Chiapas. El 16 de septiembre paramos todas las carreteras del estado de Chiapas para exigir un no a la minería. A los 10 días exactamente recibimos una doble respuesta del gobierno, que fue un atentado incendiario en un centro de capacitación de mujeres que se llama Quinalan CETIC, que probablemente conocen, bueno, allá hay Yayi Conchis, lo conocen bien. Este centro de capacitación de mujeres fue fundado por Yolanda Castro y es un lugar en donde las mujeres jóvenes indígenas de comunidades que no pueden estudiar allá van a la ciudad a estudiar y capacitarse. Son hijas de familias que están en el Frente Nacional. Entonces digamos que es un centro muy relacionado a nosotros. Entonces el atentado incendiario se da 10 días después de esta movilización importante que hacemos. El agresor que comete el incendio espera a que lo vean totalmente vestido de negro, encapuchado. No es alguien que hizo el atentado y huyó, sino que esperó a que lo vieran bien, lo cual nos hace ver que hubo un intento de querernos decir algo. Pero lo más claro es lo que dijo el gobernador el mismo día. Hace un discurso oficial en donde dice que quienes estamos encabezando el movimiento antiminero, en realidad usamos ese movimiento para dedicarnos al tráfico de armas. Cuando las armas no fluyen del sur, estamos frontera con Guatemala, las armas no fluyen del sur al norte, siempre vienen de Estados Unidos. Sin embargo, a nosotros nos empiezan a responsabilizar ahí del flujo de armas. ¿Qué sucede? En ese momento reflexionamos y vimos que si el gobernador decía que quienes encabezábamos el movimiento antiminero nos dedicamos a eso, empezamos a darnos cuenta que toda la gente que había recientemente sido hostigada, criminalizada o perseguida, ya había 3 presos también, todos éramos esas cabezas más visibles de la minería. Habíamos estado en reuniones con el gobierno exigiéndole que no, habíamos dado conferencias de prensa, habíamos hecho asambleas, mítines, marchas, éramos la gente que más visiblemente nos habíamos manifestado, ¿sí?, al frente de nuestros movimientos, ¿sí?, pero éramos los que aparecíamos un poco más. Entonces decíamos, va contra nosotros. En eso sucede una serie de detenciones que culminan en que el gobierno de Chiapas filtra unos supuestos informes de inteligencia militar a todos los medios de comunicación. Yo quiero decirles que esto, por suerte, el gobierno de Chiapas es muy torpe, todavía tiene esa herencia semifeudal de los caciques terratenientes, de que sienten que pueden gobernar como lo hacía su papá, en el rancho con la pistola al cinto, mandando a sus pistoleros a hacer cualquier barbaridad, y que no pasan de ahí las cosas. Afortunadamente ese fue el caso de nosotros, porque esto que nos hace el gobierno de Chiapas, con anuencia del gobierno federal, aquí el gobierno federal en muchos aspectos se ve clara la mano del gobierno federal apoyándolo. Finalmente las concesiones a la minería las dio el gobierno federal, pero el gobierno de Chiapas filtra esos informes a la prensa antes de detenernos. Apenas había 3 detenidos. Antes de detenernos a todos los demás, primero le avisa a la prensa, los voy a detener porque son los peores criminales. Bueno, eso nos dio oportunidad de movernos, ¿no? Pero les voy a decir de qué nos acusan. ¿Y a quiénes? Primero les digo a quiénes. El obispo Samuel Ruiz, de 85 años de edad, quien fue el que fue mediador en el diálogo EZLN gobierno, que es presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Este centro es uno de los actores más importantes contra la minería, porque ha hecho un trabajo muy importante de defensa de tierra y territorio en pueblos indígenas, y ha dado mucha información de los daños de la minería. Bueno, Samuel Ruiz. Diego Cadenas es director de ese Centro de Derechos Humanos. Bueno, Yolanda Castro y yo, las cabezas del FNLS, según el gobierno. Organización Campesina Emiliano Zapata, los 3 dirigentes ya estaban presos, ¿sí? También han estado implicados, no solo contra la minería, que no les pega directamente, sino a sus vecinos de al lado, sino que ellos están en la idea, cuando el gobierno quiere despojar a los campesinos de tierra, ellos impulsan el movimiento para que los campesinos tomen tierra de los terratenientes. Entonces también eran muy incómodos. También aparecen los informes de inteligencia militar, los 2 sacerdotes que más han estado activamente en contra de la minería. A todos nosotros nos ponen en un organigrama hasta arriba y abajo a otros actores de la iglesia y de otras organizaciones sociales, todos vinculados contra la minería. Y nos acusan de estar organizando un movimiento armado para este año 2010. Esto fue en noviembre de 2009. Este año 2010 se cumplen 200 años de la independencia de México y 100 años de la Revolución Mexicana. Entonces nos acusan de que había habido antes mucho revuelo porque se cumple el bicentenario, y algo va a pasar en México, ¿no? Bueno, entonces el gobierno dijo, vamos a endosarles este problemita de estos, ¿no? Entonces sí nos acusan de estar organizando un movimiento armado para este año 2010 para derrocar al gobierno. Además al gobierno de Chiapas, no a todo el gobierno federal. Sin embargo, hablan de que el movimiento es a nivel nacional. Nos acusan de pertenecer a tres grupos armados revolucionarios, que son el Ejército Popular Revolucionario, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. Nos acusan de pertenecer al cártel del Chapo Guzmán, que es el cártel más poderoso de la droga y ese que beneficia el propio gobierno. A ese nos acusan de pertenecer. Nos acusan de pertenecer a los Zetas. Los Zetas es un ejército paralelo formado por puros desertores del ejército mexicano, comandado por puros desertores de élite del ejército mexicano que se han pasado las filas de la delincuencia organizada y venden sus servicios a los cárteles de la droga incluso. Son tan poderosos que tienen gente dentro del ejército y ellos están fuera, o sea que a ellos también nos vinculan. Y nos acusan, aparte de estar haciendo el movimiento armado, nos acusan de tráfico de cocaína, tráfico de armas, tráfico de indocumentados centroamericanos, trata de mujeres, asesinato de 7 policías, que detuvieron el arsenal más grande en la historia de Chiapas que iba destinado a nuestro movimiento e incluía un tanque de guerra. Y nos acusan que los primeros actos terroristas ya los cometimos Yolanda Castro y yo. Los primeros actos terroristas con granadas que se hicieron explotar en la capital. Y todo esto que les digo salió en todos los medios de comunicación del país, en cosas como estas, ¿sí? La revista Milenio, el periódico Milenio, que es diario, diario nos sacaba una noticia diferente, machacándonos. El periódico Reforma, que es de derecha y uno de los que más circula en todo el país, nos saca el 9 de noviembre en su primera plana diciendo esto, ¿sí? Detectan en Chiapas a grupos subversivos. En su sección de estados, ese mismo periódico, pues pone todo lo que les acabo de decir, vínculos con tres grupos armados, con los cárteles de la droga, actos terroristas. Nos acusan de que mantenemos bajo amenazas de muerte a militares, a policías y a presidentes municipales. Nos acusan de poseer arsenal. Y bueno, este es uno de los presos que ya habían detenido, ¿sí? Nos sacó pues, otros periódicos que quizás no les suenen a ustedes, a quien sí, pues el Excelsior, Universal, Financiero, muchos más. Televisa, que es el monopolio más grande de la televisión mexicana, nos dio 10 minutos de un noticiero para denunciar todo esto. Hubo periódicos progresistas como La Jornada, la revista Proceso, Expreso, otros, que sacaron la misma noticia porque todos la sacaron, pero ellos diciendo esto es un montaje, no puede ser. Hubo muchos articulistas y analistas serios que decían, ¿cómo los acusan de pertenecer a tres grupos armados, de los cuales dos son escisiones del otro? Y entre ellos mismos se han acusado de ajustes de cuentas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, sí, podemos pertenecer a esos tres grupos, pero además pertenecemos a los Zetas y al cártel del Chapo? Muchos analistas decían, jamás se ha podido comprobar y vincular, no existe ningún antecedente en México donde se haya podido vincular a las guerrillas con el narcotráfico. Ha habido intentos del Estado de criminalización a las guerrillas diciendo están en narcotráfico, mas sin embargo jamás existe en México ese caso que se les vincule. Sin embargo nosotros sí, y con dos grupos, con los Zetas y con el Chapo, ¿sí? Hablar de un arsenal con un tanque de guerra para derrocar al gobierno, se reían muchos analistas, ¿no? Decían, pues, es una estupidez. el obispo Samuel Ruiz, de 85 años metido en estas cosas. Entonces, afortunadamente, eso hizo que esta situación empezara a caer. Por más que salió en todos los medios de comunicación, por más que el gobierno debe haber derrochado muchos millones de pesos o de dólares para que todo esto se difundiera, porque muchos días estuvo difundiendo esta noticia en los medios de comunicación. Pero pasa una cosa, los tres campesinos detenidos, ¿sí?, su organización, que es la Organización Campesina Emiliano Zapata, pues una organización muy acostumbrada a la lucha, al sentir que venían encima de ellos más detenciones y el propio gobierno ya había, los había amenazado, el gobierno de Chiapas, diciendo que había 14 órdenes de aprehensión más contra su organización, pues 18 de ellos que se sintieron en más riesgo se metieron a las oficinas de Naciones Unidas. ¿Sí? Eso le dio un giro a todo esto, porque aguantaron más de un mes dentro. Naciones Unidas sacó dos comunicados. En los dos comunicados, Naciones Unidas le decía a los campesinos que desalojaran de forma voluntaria y al mismo tiempo le pedía al gobierno que no los desalojara por la fuerza. Pero en el segundo, sobre todo, Naciones Unidas le dice al gobierno de Chiapas que acepta la propuesta de los campesinos de ser mediadora o estar como testigo en un diálogo gobierno-organización para que se solucione el problema y los campesinos puedan salir de sus instalaciones. Ante ello, el gobierno de Chiapas ya no pudo más con la presión, ya se había metido a todo este asunto que le estoy diciendo, que ya llevaba dos muertos, porque también hubo dos muertos en la detención de estos compañeros de la campesina Emiliano Zapata, hubo dos muertos. Entonces ya se había metido Amnistía Internacional, ya se había metido la Organización Mundial contra la Tortura, porque torturaron a los detenidos, ya se había metido la Federación Internacional de Derechos Humanos, se había metido Servicio Internacional por la Paz y muchos organismos mexicanos de derechos humanos. Se mete la ONU, entonces el gobierno de Chiapas los liberó, los tres detenidos. Uno de ellos, el que aparece en las fotos aquí, estaba en un penal de máxima seguridad, sin proceso judicial, que esto también es muy importante, que es una de las cosas más importantes que yo estoy denunciando acá. Es un campesino que sin proceso judicial fue a parar a un penal de máxima seguridad, donde solamente llegan los delincuentes más peligrosos del país. Hasta allá lo fueron a meter. Sin proceso judicial lo sacaron también cuando la ONU manda ese segundo comunicado. Los otros dos detenidos acusados de todo lo que ya les dije, asesinato de 7 policías, narcotráfico, el arsenal, de todo ello, liberados inmediatamente. Los campesinos que estaban dentro de la ONU dicen, pues de todos modos no nos salimos hasta que no se desistan del proceso de ellos tres y cancelen las 14 órdenes de aprehensión que hay contra nuestra organización. Ese mismo día el gobierno de Chiapas, sin proceso judicial, canceló las órdenes de aprehensión y los procesos. Dicen, ya, sálganse, sálganse. Este es un caso claro, documentado, porque de todo esto existe toda la documentación clara, incluso legal, de todo este proceso, en donde el gobierno mexicano utilizó su guerra contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada en general para criminalizar a una organización campesina, a un frente de organizaciones sociales, a sacerdotes, catequistas, a un centro de derechos humanos, a todos acusarnos de esto, ¿sí?, y haber metido a gente a la cárcel acusada de esto sin ser cierto, usando su guerra contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. ¿Sí? Entonces, el hecho de que hayan salido libres fue la prueba más clara de que todo había sido un montaje, un invento. ¿Sí? Hubo incluso Televisa, que no le quedó otra más que rectificar con 5 minutos en su noticiero, de tener que decir, bueno, pues lo que dijimos hace unos días sobre esta gente no era cierto. Y otra gente también tuvo que rectificar, otros ya no, el golpe que nos habían dado ya nos lo habían asestado, para eso les pagan finalmente. Entonces, pues se quedó así. Y bueno, yo estaba ya en Europa cuando los liberan y se cae todo esto, y yo dije, bueno, pues ya voy a poder regresar a México. Pero entonces vinieron los asesinatos selectivos. Asesinan ya a Mariano Abarca, aquel que habían detenido en agosto, lo liberaron bajo amenaza, bueno, lo mataron porque no cumplió. Al liberarlo no cumplió con que no iba a seguir en su lucha antiminera, así es que lo asesinan y el gobierno lo primero que dice es que son rencillas entre campesinos. Pero él lo asesinó un sicario, desde una motocicleta le disparó 3 tiros en la cabeza. Y los campesinos no matan así, ellos matan con machete y de frente. Entonces, Es claro que fue un asesinato a uno de los más importantes luchadores antimineros de Chiapas. El otro fue el 10 de enero, Abelardo Mérida, también de un balazo en el corazón muy certero. Hay amenazas de muerte muy fuertes contra Adolfo Guzmán, también un defensor de derechos humanos que ha impulsado mucho, sobre todo el movimiento del pueblo católico, para proteger a los sacerdotes que han sido criminalizados en todo esto. Él, que movió todo eso, recibe una entrada de la policía de Chiapas a su casa en una madrugada, en un operativo violentísimo, y cuando él denuncia a los policías por esta agresión que le cometen, y lo citan para que reconozca a los policías que lo hicieron, pues viene una amenaza de muerte. Él decide y su esposa ya no continuar con la denuncia, pero lo siguen amenazando, así es que revive su denuncia contra los policías, y nuevamente, 24 horas antes de que se presente a reconocer a los policías, es secuestrada su esposa, golpeada, bajo la amenaza que si no desisten su acusación y se van de Chiapas, los matan a los dos y a sus dos hijos. Y bueno, eso es como va ahorita la situación, lo cual, pues yo sigo acá denunciando todo esto. Lo de Margarita, que es a ella la que acaban de secuestrar y golpear, fue el 25 de febrero. Yo he seguido con toda esta denuncia precisamente pues para decir, cuando se les cae la cuestión de la criminalización, entonces pasan a ya una cuestión de terror. El asesinato, las amenazas, pero me queda claro, y nos queda claro allá como organización a nosotros, de que no quieren renunciar a explotar esas 54 minas y a causar todo el daño que quieren causar ahí, a pasar por encima de toda la gente que vive en 29 municipios, y más, porque si hay una catástrofe ambiental, esos 300 ríos bajan a toda la costa de Chiapas, bajan muchos hacia Guatemala, muchos bajan a los valles centrales de Chiapas, donde el río Grijalva y sus tres presas hidroeléctricas pasan después a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, que tiene 1,5 millones de habitantes. O sea, todo eso no les está importando. Y la poca gente que hemos intentado hacer algo, bueno, pues estamos en esta situación, y ahora yo regreso a México el mes que entra, ya estamos en abril, más bien la semana que entra, yo regreso después de 5 meses de estar denunciando todo esto. Mi compañera Yolanda Castro está en Asturias, y bueno, también seguirá ella la denuncia desde acá. Y pues hasta ahora se ha logrado hacer una denuncia muy importante a nivel de medios de comunicación europeos, a nivel de muchas organizaciones, organismos de derechos humanos, fundaciones, sindicatos, Parlamento Europeo, Parlamento Vasco, Parlamento Catalán, hoy estuve acá también en el de Canarias, el Parlamento de Aragón, y bueno, con quien se ha podido se ha dado la denuncia. Muchos de ellos han hecho llamados afortunadamente al gobierno mexicano, desde el mismo Parlamento Europeo. Además hay una cosa importantísima también, el 11 de marzo el Parlamento Europeo en pleno emite una condena al gobierno mexicano por la militarización del país, por la violación a los derechos humanos, por toda la violencia que se ha generado y por la criminalización a luchadores sociales y defensores de derechos humanos. Entonces fue también muy importante. Todo eso ya me da un poco más de garantías de decir, bueno, ya voy a volver. Ya llevo 5 meses, no puedo estar todo el tiempo acá. Entonces, pues esa es la situación que se vive en México. Ayer o antier, ¿verdad?, que nos vimos con el Comité de Solidaridad, pues sacábamos un poco, esto no es nuevo, esto que está pasando en México es exactamente una copia al carbón de lo que se hizo en Colombia. Y en Colombia, bueno, aquí la compañera puede dar mejor los números que yo, pero hablamos de esto que pasó multiplicado por miles, es lo que ha pasado en Colombia, y es lo que está pasando en México, con Estados Unidos detrás. Estados Unidos y su plan Mérida, igual que el plan Colombia, y haciendo declaraciones de que México no puede contra el narcotráfico, por lo cual el plan Mérida se tendrá que alargar 8 años, y es claro que el ejército mexicano no está pudiendo, vamos a tener que ver un mecanismo para auxiliarlo, eso ya me suena a intervención o a ocupación militar yanqui, y una serie de cosas, cuando a quien menos le interesa que se resuelva el problema de las drogas es Estados Unidos, porque no hace nada del lado de su país, no hace nada absolutamente, ni trata de controlar el consumo, ni jamás escuchan ustedes que se hable de un capo norteamericano, o sí. Escuchamos todos los capos colombianos, los capos centroamericanos, mexicanos, hasta de nombre se les conoce, pero nunca escuchamos que hay un capo de Estados Unidos. pero la droga vale 10 veces más atravesando la frontera norte de México. Allí es en donde se queda el 90% de la ganancia. Y en los bancos gringos y en los bancos de Islas Caimán. Y nunca jalan la madeja del narcotráfico desde allá, desde los bancos, desde el lavado de dinero. Nunca jalan allá, siempre tratan de jalar la madeja desde el campesino. Buscan al campesino colombiano, al campesino mexicano, como el responsable y de ahí empiezan a jalar. Pero toda la cadena que se queda realmente con la ganancia gorda, sobre todo del río Bravo, para el norte, nunca tocan eso. Entonces, a quien menos le conviene que esta guerra se acabe es Estados Unidos. Y además, porque en esta guerra contra el narcotráfico, Estados Unidos nos vende y nos endeuda más todavía para que le compremos armamento. Y además, el mismo armamento gringo llega vía ilegal a los narcotraficantes por el mercado negro. Entonces, ¿a quién es a quien le conviene que esta guerra continúe? Y bueno, lo que están haciendo mientras con los que estamos en medio. Pues ya con esto acabo. De todas formas, México es muy bonito y hay que ir.